que yo quiero y el primero aquí soy yo con mis buenas intenciones. Porque me gusta cuando ella baila y cómo luce su minifalda y sus ojitos color del cielo. Cuando me miran yo me congelo. Y me gustó la morita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento. Y me gustó la morita por su forma de mirar, el corazón ahora sí que está contento. La morrita ya llegó conquistando corazones. Ya llegó la morrita que yo quiero y el primero aquí soy yo con mis buenas intenciones. Porque me gusta cuando ella baila y cómo luce su minifalda y sus ojitos color del cielo. Cuando me miran yo me congelo. Con su rico movimiento. Y me gustó la morrita por su forma de mirar, mi corazón ahora sí que está contento. Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento. Y me gustó la morrita por su forma de mirar, mi corazón ahora sí que está contento.